El 1 de octubre del 2019 falleció Miguel León Portilla a la edad de 90 años. Miguel León Portilla fue un filósofo e historiador mexicano, principal experto en cuestiones del pensamiento y la literatura náhuatl o mexica. En 1959 se publicó su obra Visión de los Vencidos, en la que organizó textos escritos en náhuatl y traducidos por Garibay, que reflejaban el testimonio desde el punto de vista indígena de la conquista de México. Involucró textos que se reunieron, presentaron, anotaron de tenochcas, tlatelolcas, texcocanos, tlaxcaltecas. Es una obra que se ha traducido a 15 idiomas, incluyendo el braille. Hasta 1959, cuando apareció por primera vez este libro, que se ha reeditado infinidad de veces, solamente había testimonio de la conquista desde el punto de vista español, y Miguel León Portilla tuvo el acierto de organizar textos del náhuatl para darnos la visión de los vencidos, como nos indica el título. Este libro de la visión de los vencidos está disponible de manera gratuita. Como hay muchas ediciones, es bastante fácil conseguir una copia. No es muy largo. Miguel León Portilla siempre aborda el tema del náhuatl del mexica desde el punto de vista literario. Tiene muchos libros acerca de la poesía, de la filosofía, de los náhuatls. El Fondo de Cultura Económica recomienda 4 libros de León Portilla. La Visión de los Vencidos, publicado por la UNAM. Los Antiguos Mexicanos a través de sus crónicas y cantares, que lo publica el Fondo de Cultura Económica. El Destino de la Palabra, también publicado por el Fondo de Cultura Económica. Antigua y Nueva Palabra, un libro que ya no se consigue, pero que está disponible en una librería virtual. Pueden buscar, hay muchos libros. Hay un libro sobre Bernardino de Sahagún, que Portilla considera uno de los primeros en estudiar, recolectar y buscar salvar los textos náhuatl. Descansa en paz, León Portilla.